خونتیخ نوک اسپاری خاکوش خونتیخ نوک اسپاری خبانو بار خونتیخ نوک اسپاری خاچابل دیکولو خونی ماله رو تیل ایبچ خاچالر نکارا ایبچ یالانتا دیک اساس رو قانون دیک اسلم و کمین کسو خبان چیه خون رو تیخو نم دیکارت کلچل چی پرویری خاچابل ری خبانو بار ری خاک اسلم رو خو کارتی کلا خاکاره ری رو چابل ری مایا کارتی کل پانو بار خون رو سامه ری کارتی کلچل چی پاتالوتیخ خونی ملوخ رو تیلی ویچ خچ علال خانیلا نیقیق او مخچی ویرو ماریش کو پیو ویخیق اینچو پام ری خون قطسی خون نم ری حکاره لی رو چاپ ایل ری ما یکخ چی کل بانو بال خون سی خون نم ری نیقب اونگی ویکی ریش پرویری قچاپ ایل پرویری قب انو بال نقیا رو تی خول چی ویچی حکاره ری نبی سامخ ری نیقب اون با وی چو پام ری خون تا لوتسیخ ری چو پام ری خون خوناره ری خون خوناره که تامان کچی کایخ نارو بانون Rumari ni maya pilko ave, chuch la katero wachulef. Choka, koka chini kapija pochi ve chiti chajiji vi ti banajo ni malo jutil. Ivo no gel ti chajiji vi, janta peka, ti chajayek a, rikin ya, rikin chapon. Rejon urpe yalare, rikin ka manaponta ri yapil, rikin. Rejon yapilare na pon rikin roj, takan katijun kabaj, makachajon takak a, Likin hub a shohel pakaibul. Kohun shat shin shakanakah shapong liyabil chakikin. Kore taka rohbenuk kitakri. Nkachop shap a chike wachinak papay. Bi kori yabil chirik. Liyabil na pong kikiro rumaro hantapek an kakusah lakak a richin. Nkatihun kawaj richin. Nkabun halahok taksamah. Rumari hantapek akach alal. Tika chahiki, tika kusahri katsapichi, chukakiri kochahong, kachahari kaka, kachahari katsiak, hebel hebel kinja chukashapong. Chupam rehung ihre, nkaho, chintani bakashahun tihonem shapungi king, riakpopi kela, chi shimche, ketamanka, chi halahohri samahni kipungrihe. Rumari, chupam rehung ihre, nkaho, Dichinka rije niki sol chikawuch achikeriri alcaldía indígena achike samaj niki urije akuchi tsukutukpe ronohel karesti hakashaj chupam rejun katsijonemre lumakari iskape yo richinta iskanajkan rikin tibanajuni malo jutzil nakabo mag chiki Dia popi cishimche, rumai kope kikin, rehun ikhre richin yetihon, paruvi lisamah kopa kika choka, niki tihoh chike, alchiken ashvi halahoh taknaoh. Richin katikirisah kari katsihonem hakotuh chike ritat, chitkip ikhpe kipi, kip anani malug utzil. Ni Cristóbal Costi García, maya kachikel tekpang. Nubiin Celso Piazbat sin ajove pa ishinche. Ma Cristóbal, tabanajuni malhutil, tasijoj pachike achikeri, li popolaj popi, li alcaldía indígena, yochachre. Jarere humoloj ilri me están canco un cajo pocarnal eches un cajiento una pacaslantio. Camigareche, si acate esperves, richinchi. Estu molter catinamit, estu unter chomilasco cayevas. Si chon tuve aquí con los herin cajó martil que caslen y una oj ya caper y los herin caslen todo regaré adbulti jare cuayor pej jare manilis popor ajpopi popor negat consejo ajpopi gobernantes cari pacaslancia gobernantes hasta que haré un gobierno de kichin cabinac de padi cari chomila adbulti justicia jare este cati Kami kare harir kakak aslin cuar katina mitu isim ketek pang. Masel sotap ana util. Yatikir ta natsikok chike, achikeri samah ko paruka, hun popol ah popi. Koki ke samah re re tikir esu no, ikhash esu na tahari, salal ma Cristóbal. Hun eze ke, halahok tu chao humana tuk pa paritina mit. Rere kareri khun chikeriri samakri neru banaru chatik alkali indik ne kareri Re hum jurubeyal mologril que con cantre catit jamamá o jercan antes que yo carica la naiva de carerí. Entonces, lo carerí se cayeca canir, richinchi, cota hum mologril, cuchi yo carica vinac, en kiburu chocmilar, en kiburu setic, no carica igual que en curvachita para dinamit, cori chao que es que un chubun cajun cacharra, por eso el juego de luz. Este cori chao para ching mojón ching uleo o chao van a tuje este para cachachela, por ejemplo, o chao van a tuje este chicojori cabina clipska ripatinamit, pues de que si te cruzas más que en el van a caer. Entonces, y arma que chalush que quiero ching cayacatazar, porque armar en cachut chiri sistema de justicia oficial. Mano ya está recalentri de samajo, cuál ganó ne banca un chorinic pa ministerio público, mano ya está mano samajista, mano ya está recalent, entonces di ni cajó carrera de leche di lo solícrica igual, cachorta chanin y qué mejor cachorta de pa cabano barro porque coqui rubellas la chorinista chicla igual que manjatari y rubellas no el ministerio público, entonces harían esta la idea es roja, está canoj, para que chicota un chuchulén, caslén para el tiramit, cota un utsilir, caslemas para cojol, pues harían caraibe, caraibe, chaoj, que van aquí, cachalachi, van a ir chaoj, que canoj, macatarir, en cacanoj, sino que en cacanoj, rusolik, que a la voz que cae igual que no ya para el tiramit. Jalajoj canaoj, linus amajigri, popolaj popi. Lumari, yishkapeyo kakachalarichin, yishkeltape kikinrije. Babe chishimche, tibanajunimalojutil. Lipopolaj popichoka yishtikirnivil. Pa Watchbook, pa Facebook, tibanajunimalojutil. Tika nojrijun, Facebook rubi, popol, ajpopi, chi ishimche. Popol, ajpopi, chi ishimche, jacare rubi. Ri página, pa Facebook. Richiririch ishtikirich oil chike, nitsijoj elhun kaina oj chike, chokani kutuj, vito ik. Bakamika hachalal yojberichin kakashahun kaitak na oj, toshkohtolimpe shkohtzijon jubachik ikindije, kishkanahkan babe tibana utzil, jare yojtolimpe. Hola, licenciada. ¿Cuánto tiempo de no verte? Guacamín, can hola, chiknabijpe. Hay que modernizarse. Los tiempos han cambiado. Y yo ya soy un profesional. Y nuestro idioma debe ser el castellano. Rinji chompakashlan. Chukak ojun jebel no tijonik. Man romatari maninkusaktari kakchikel chabel. Domajariki chabel no te no tata riguatit no mamá. Harat, can kitsigri nabij. Jarejun rutsig rikakchikel cholchi. Kakchikel rikasheel y kakchikela rikajotay. Ya o mangri kingri kitu, ya o mangri rik ching ri ta yes ya ko mang rik ching ri ki tu ye chi hong ri ko manela ma ru wi lo ko le ta yes ki ching ni ma le ko no be ru ti kong kang ri ya ha ya ko mang rik ching ri ta yes ya ko mang rik ching ri ki tu ya ko mang rik ching ri ta yes ya ko mang rik ching ri ki tu Yetzi hongri achami, chusoli kriya guai, chapashik kariyapi, chumesi kriya shumai. Ya omangri kingri tayis, ya omangri kingri kitu, ritatit kamama. Ya omangri kingri tayis, ya omangri kingri kitu. Janela Matios chiveka chalaru marishko babeki kinchu pam rejun katzijonemre. Tukachive, rikakchikel cholchini kanahkan ke la chi ishimche. Tibanahuni malahutzil, rishishtikirnivil pa watchbook, pa Facebook. Tikanoh comunidad lingüística kakchikel irichri ishtikirjisipangel. Comunidad lingüística kakchikel ALMG. Jarirupi ri página richin Facebook. Nkapiha po ba kashlan di ching nkasha po ho ba? Rumako kakataksik, chukari kayef nubung takan kapiha po. Riwachwuk hakariri Facebook to kachibeti ba na huni maluk util. Wachwuk hakariri Facebook. Rikamayar hakariri internet. Bakamika yoktahin yoktsihon kikienri popolak popi di ching chi isimche. Nkakutuk chike halakoktak na oh parubi limolokri il. Ma Cristóbal tabana huni malhutil. Nasi jota pachike, achken kino jir richampomar, paruvila molo, la yistajin, ninuk. Eri wabe, pojón va, palaón, y cojo con esquina, y de juna chingren, mafabeta, de camor, jaco, tajikin, cuirin, y su hija, y la celto. Iri artículo 55 ri je ma utiltan ri kri ki asri ki sama je ya to onda pe per je skie kan ki semu ka hoto hospito fakiri ministerio de cultura ma eske ta eske jo ko ihim testa ta ska kuru to ka ta manchi la si la ma kono gelta la ere samu estela es pa ki kus ti kat nel ni ni yo samu ro skar mari de ka ihimu le mar ka nación mar ma ni ste to mari Wow, que está chorando, está chorando y se calculó esa mano. Se pegó un coche, el cuadro está bien, chiri, chiri, champomal estaba en el caché. Se fue a Garisper y ganache el presidente, chiri, Comisión de Pueblos Indígenas, chiri, Congreso. Se pegó un juez, chiri, femicidio, cocó. Y Tori, la caché. Y de acuerdo, se me conoce estar y un canquier, el cover y un asquimuchi. Si cojo un bus, cojo un ley, con los restos, con los restos, con los restos, con los restos, para amar, para el simbuleo, o sea, si se pasa la nación, el jale, el jale, el guabé, y un garije de municipalidad. Más el sotapana juni malo jutsil, nazi jota apachique, achiqueta conem taktsigri eko, rinu yarej kalem le humo logri ilere. Javita che, achique leyes ko, Richin nutore molojre. Uts, nabiel kariri, ori ni matakanel kariri, y constitución política de la República de Guatemala, o sea, kariri, ori artículo 58, ori artículo 66, chini viri chiri, chiri estado, pues, coparu obligación. hacer sin rajo o manrajota, sino que compra obligación de sinchi no yaro chota y no quiere no ir, ni el Estado reconoce, respeta y promueve las formas de organización social. Chacariri y como y autoridades indígenas, este es una forma como de Catinamit que no conre. Entonces, Hariri Nabier y constitución política, pues Hariri ley más nim que Copacabí y va a ver Guatemala. Carico hay convenio 169, lo mismo, rejun ley que dice que con carácter constitucional, o al mismo nivel de la constitución política. Entonces, Chiri, para el artículo 6, 7, 8 y 9, Cuchini ni Liturri, y Ronoger y reconocimiento, no hubo organización internacional del trabajo para el Chiri, sistema de justicia, Chiri, derecho consuetudinario y echar a Rechre, pero. No queremos que esto sea derecho consuetudinario, sino que es un sistema de justicia que copa el que coge quién. Entonces, Hariri caer ni maluj, este, Rusheer y alcaldía indígena. Carichu Shehak, ori código municipal como ley ordinaria y etcétera, para el artículo 55, pues tiene el consejo municipal, ya, o la corporación municipal, pues tienen. La obligación de promover, respetar y reconocer las alcaldías indígenas en Chacarile. Chubí Jari Hachalarma Cristóbal, roj respetuoso chiri de chiri ja tacanicarili, chobe aquí quiere ja patmurto sí, pero mashkiatari toix jacarili, pero chirico iri dirige el sí a nivel municipal. Y carico iri. Y declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, Cariri, un nima moloch Cariri que kibanon conocer y jalajo amaja a nivel Rubachulev Cariri, kuchin kibir rechi, chi katsinelchi, nioshuchoka, katsinelchi, nkasosh, katsinelchi, chi ni kasbashta, chik humbe chikri. Y formas de organización y autoridades indígenas, chacariri. Entonces, y con más cariri, pero hariri y más katsiner, y kuchi, y rojri, y chapón, y rushier, y samajre de alcaldía indígena. Ma Cristóbal Tacuyure, jun, kutuni crejan tapen y pan. Rish, nivil tojik, rumala samaj ni punchu pam, la katinamit. Estamos ido, majun cajista. Reman la cachapostarere, marín dice patán samaj. Y jun patán samaj, tiene que anul para tu comunidad, junjuna, que samajigri, que jalen, que jun chamey, que jun paran, dice. Entonces, rima tojunta. Tori de casamaj rojo, machinta chaco. Mire, San Catolic, jugar el Catlec y Orocatinamit. La Catinamit, y once que no es cari. Caberica, yo que está a pelo con el canao. Ronogel en Caló, Ronogel en Cató, Ronogel, San Ogel, Loón, todo di Jadala, la Catanao, el Catit, Ramogel, Catnet, Catolic, Pachir, Catinamit, y Oca, Tojadiro, Cabo, un cae que tiene Catamar, que de Manacají, que el Coin Caboga, San Catiri, coche en Catofí, coche, si como lo vi, y eches de Jaritata. Debe promoverse de acá. Te digo, un presupuesto, digo, comer en casa. Y camón y esto, hombre, porque si lo manaca aquí, chica, no puede vivir esa maestra. Casné y esto, hombre. Todo, rojo, manaca aquí. El cinco en casín, de esta maestra, y la gil, si chica en casín, si chica, si chica, si chica, si chica, si chica, si chica. Mateo Chabema Cristóbal, Urumana, Tzijoj, Chique, Pichindish, Majunto, Jignivil, Urumala, Samaj, Ixtajignibun. Lereka, kank atzinel, richin kaya puru tzijol huruma chikiri, konoheri winakin kibig chi rishkoruma humpuak, nkitzit kachi ma kitzikta, lema kitzikta. Nibula samah ruma, hakareko pe paik aslem, hariko chi nipungapo. Makaminka kachalal, nkajota chi nivakashata honka itak lu tzijol, tosh kohzolimpe, shkohzijon hukbachi kikin, liakpupi chi ishim che. Thank you. tikuyuti sa chanumak nimpiha po hunka iyo sinutsik chiwe wakamikotek tatak sa shachik pakaslan yecho chikiri akwala di akwal ninimishbe sa shachik hunchabel ntikirnu chabek hoyo kruwech lamang neleste papang akush nakutri achabel chikiri awalkwal ame al awi amam jare hunrutsik di kakchikel cholchi kakchikel di kasheel e kakchikelari kajotay Rika chapul, nute mehrika banobal, nute mehrika kaslem. Rumari, nikasuha pochive hon pachunzi rubi, Jesse Long. Jesse Long rushak tachi, Jesse Long rushak tak ayis, Jesse Long rushak tak kozir, taknapon di ruchuari ka erkigin. Achiketa roma, manisilon tariwanima takyatin nohir. Yalanta naor yeiko panuholombre hon ihre. Cantanin bajoy en birchawe. Cantanin bajoy en kutchawech. Cagnilos lori nukush, rumane hat kobi. Rumane kakohol. Ustapetana, junam kabej. Ekachikela rika sheel. Ekachikela rika jotaj. Janela Mateos chivekach ala rumarishkope abekikin chupamre hon katsijonemre. Tukachive. Quicho el pa 4219-9488 4219-9488 Quiela pa kachikel cholchi Pirishin katzin Jun ito ik paru vire kachapul Tokachive te van a utzil 4219-9488 Hakareri Rajilabaro yonibar Rikachikel cholchi Bakamin kajon kakutuk chikeri Akpopichi ishimche Achikero banikil shalishpe rina ohri ching ni nukapo rehung molohri ilere. Tipana utsil, titsikohup achike. Nabiel karibi ke. No kachkachibabesh kakosa hong kayewar pa ishimulek pues rehung kayewar rehung oyowar ke sheka parir katinamit karibi. Entonces desde pariri cuando tashkanosh karbeyari richin chi. Van a solucionar ya cariri para Cachlán textiquir y tzigonen para ir a acuerdo de paz este chidi cori vinati cori cachalar que yo capa que jolón richinchis quillacan quinatajcan chupan de acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas desde 1996 aunque rerepe tenuj una este chiquis cariri entonces chiri Chiri para el acuerdo de identidad, ni litú fui de Nabiel, decretar de ver y samajes bancán. Cari carere, yari cachalar va a ver, tachquichoper y samajri nao carere, y co cablajujuna y quichapompe, quichapompe re. Y carere sin nunca pobi chiquín, shacare, pero sí, cataman carere, hasta tonchi, sí, co. Kabla hukuna ri ramah ke shukah peri cinci shvale refun samahrele. Ma Cristóbal tabana util tasi hoci ke aci kiri guna ki sekanah kan cuit rehun ne maluh molokri ilre ri popolah popi ci simce. Wabe kau kang ri kama pecushe kau kang ikoni opisha dan bis asesoria kau kang ri Solonel, o sea, abogada, Ana María Xuyá. Que me alcan, que me alcan, y Xuyá, y ojer, que cómo empezamos a hacer ojer. Pero dejan de ser, me alcan, ma Victoriana Xuyá. Yo, jarejoca, jarejocan, y si ni oja, cana oja, o sea, asesora. Carico, pejun, el switch, el jalewa, el territorio, el canajuá, la cultura, cocan, y jun canana, jun cate, Martina San Sirum. Cari e cori ye on ri tich di con un tich dico caritata Faustino Val y co cangri di tichonel Oscar Pacet di caire e coach par con samar y cari e chahingri di tumin di puer cari y can cartel carita tapesa chines ti pevi y la house cojorto Kok aku pun cakap ni, cakap apa? Tadi kokan, cuma Patricio Montalbán Pinzón y Cocangrima Vicente Chonay Telón. Y cari chuchri chiquecan un pampe, taxte bajo un chocmilar, taxte cojon caibastipe, chuch al pulse, viste, al pulse calcirri, el mendis cueste, tori hariri, de ajuop al pulse, este, ajuop al pulse, harir juez, hariri de ma Julián Suya, jajur jajari, y junchik, de ma Sebastián Lares. Yak, ekairi, ekotuch. Ichkel nzipangri, kisamaj, harikor hon hanana, Blanca Lidia, bala, harik, samur kikir. Itori, kan, kayol bey, hariri, tetata, ahpop, rukan ahpop, Marcelino Guanta, tiang. Y, shingye kanchuich, chikashkikochona, yentura kachalas, shingye kan como nabiel ahpop. Harir kapatan bas, kata lahos, tio ka kuska, matios kachibe, yuk kachakbe, y kishoka kikin, ka irti, skosamuk patak sabados, y kahwa domingo, kanka kanukela, kasamak kapum, ritinamit, kishkelon kikin, de harir imolahil, de harir eichin katinchke, rimahbe, okikashanta, kamikos okikashak, matios chibe. Tipana utiltiyakan junka e itzichike, Rikach alal chokik ashach chupamre jura magre chupamre junta lutzigri. Bueno, se han pedido si ve y bueno, que si yo iba a casarte sin si yalanta casines y sin si es que casir, es que ruiskir, es que te trica, pa ve, que va a gustar, que va a gustar. Y no es que. Y es que lunta pe, te iba a casar, te cutur, es que va a co. Y duda para ver si de rejun samagre de chiquere no pues de rubeyal y más sustes que kishokakikin kishokati kutuk ti wakashak harir rubeyal y rejun chik gajon kabir que en chive que de rejun jun molochril que harir y rubeyal como rukum per kaslen de katit jamama pues chelmija antes que shokari kashranae tore kan molochril que chimiroj y arma Arma man kaya taqiq, chirir man kaya taruqiq. Arma man ka mol taqiq, kaya kasbata chik, richin chi eqalta kachopel jun molohril kuchi tikirel niqaburu tzatik, niqaburu chokmilar, niqalajot ka igual ke nga kosar pa katinamit kariri. I chuka nga hon kabir chibe chi di kikbaari Rica hola, Riquiba, Jericón, Chiba, la mancasinta chico, la chiquena arbeyar, Rubishkil, Inquibije, que Cajón Javier Chivechi, rojo, rojo, cachiquela, cojón cacheel, cojón cabanobal, cojón canaoj, y Jarir Nubunchero, chincanar, en Vishpacalán, rojo, orgulloso, chinca cultura, chinca identidad, chinca historia. Porque viroj man kayata chrupij rikabanobar, como que shayo kish rikin. Entonces, como que man kayata chkekalen roj. Entonces, yalan kasinchi ronojere retan kabunta kichinch re, kabunta más choka investigar, kakashakba más urbeyar. Y charimir chive que urbeyar que ni betamaj ri banikir jum molojere, es que kishkelumpe. Kishkelumpe y que te kirelta que rere nikista. Porque al final de hecho el señor Tata Cristóbal de hecho un mologrir chiri dinamit re marchinta ma Cristóbal marchinta don Marcelino pues re richinri catinamit entonces marir en cajori un cabir chivechi que xelumpe pues rojo rojo cachotian perca caslen que tamanch bachkeri ca igual que co que tamanch bachkeru solikri di ca igual que tiquirel ni bancariri entonces jarir en cajori un catic can y que rica jolata que es que peta pues en que tamar del chica y que jatarir esa mar que es que buen chica un camateo si quería popi lo más es tijón jubaje que en chupamre jun ijre chupamre jura magre choca ni camateo si chiveris lo más iba a cachar de jun catijonem bacami y es capello carichín ni va a cachar tach jun catijonem babe chupamre junta luzigre jun chikmur tibana util Tibak asah chuka rehunta lutzihre. Yoch oyan chikach alal. Manila yojkikot romashi wakashah rusamahri kakchikel cholchi hundo ari maya cholchi mantimestah kachi kakchikel rikasheel e kakchikelari kajotay yishkapeyoh richini wakashah rehun samahre rihunchik buk ijapo chupan rehun ramahre chuka chupan rehun talutzihre